Il dice che messaggio? Gli direi voi, com'è questo? Hay en el universo una única verdad. Muchas personas en el mundo se preguntan, ¿quién tiene toda la verdad? Políticos, religiosos, filósofos, científicos, astrónomos, astrólogos, espiritistas, etc. Todos presentan sus razones, sus teorías, y las presentan como la única verdad. Y claro está que todos tenemos derecho a dar o exponer nuestras ideas, o sea, nuestra verdad particular, que dista mucho de ser la verdad del infinito universo. Por lo tanto, de nosotros mismos, en la misma naturaleza hay una sola verdad. En todo el mundo, en todo el mundo nuestro que llamamos tierra, el fuego quema, la comida calma el hambre, el agua calma la sed, etc. Los seres humanos, los animales, etc., necesitamos respirar para vivir, y todos nacemos y morimos. En fin, que la vida, la muerte, el infinito universo, con sus soles, mundos, etc., todo es matemático, todo es una sola verdad. Pero el espíritu del ser humano, si avanza, crece espiritualmente, entiende las cosas de la vida humana, del universo mismo, etc. De forma única, comprende muy bien el amor de Dios, y en plan sencillo podemos llamar bondad. Y cuando se llega a la cima de la montaña espiritual, todos los que están arriba ven lo mismo. Y claro está que cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, etcétera, en cualquier lugar del mundo, todos estos seres humanos con el espíritu avanzado dicen lo mismo. Será, claro está, con diferentes palabras, pero con la única verdad universal. Y en el mundo se habla de diferentes culturas, religiones, civilizaciones, etcétera, de la humanidad, que no son más que pequeñas verdades humanas. Pero no quiere decir que hay que rechazarlas, pero sí que ya es hora de superarlas. Basta ya de las muletas para poder andar por la vida. Andemos nosotros mismos buscando la verdad y no dejemos que nadie nos entorpezca el camino con filosofías raras, políticas, religiosas, etcétera, o con aquello. Nadie tiene toda la verdad, ya que el ser humano que dice esto solamente se basa en las ideas humanas y desconoce el avance espiritual. La bondad no es una idea, es algo que se vive. Y los seres humanos que viven la bondad viven lo mismo. Esto es la verdad. No es pues una idea que se llama cultura, es una experiencia espiritual. Y esta experiencia es la misma en todo el infinito universo. Pero no se trata de compasión, sentimentalismo, etc. La bondad es el amor de Dios que se manifiesta a través del espíritu del ser humano, es sabiduría de Dios y es igual en todas las partes. Esto es pues la verdad. Todos los profetas del mundo, a través de la historia humana, han dicho siempre lo mismo. Amor de Dios, justicia de Dios, etc. O sea, la bondad y el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, nos trae la buena nueva, o sea, el sencillo pero único evangelio, el amor de Dios, la paz de Dios, el reino de Dios en uno mismo, en cada ser humano, y esto es la iglesia primitiva de Cristo, la que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único cristianismo en nuestro mundo, la verdad de Dios, que está siempre al alcance de toda la humanidad. Amén. Cayetano Martí, mayo del 91. Y ahora, como siempre, que acaba de marcharse Tomeu Proens, un historiador, y desde las 5 hasta ahora he tenido que hablar, ¿no? Algunas intervenciones de Tomeu, de Jaime, de Pepe, pero poca cosa, era casi todo yo. Yo lo digo porque conviene que descanse un poquitinho. Decir cosas sobre este mensaje. Sobre las ballenas. No lo vi todo. todo, porque a veces en casa pues tienen que hacer cosas y uno no puede estar siempre atenta a todo. Pero me gustó mucho porque el que había hecho este reportaje lo hizo por primera vez, que yo recuerde, un programa sobre ballenas en plan espiritual y me ha chocado mucho. Normalmente es en plan zoológico, sobre los animales y tal. Esta vez no, y me llamó mucho la atención. Y era lo siguiente. El que había puesto las ideas sobre este programa decía lo siguiente. Que las ballenas, teniendo mucho más agua que nosotros tierra, en vez de ser muchas, resulta que ellas se ve que para procrear tienen más problemas que los humanos. Y por eso son menos. Y encima de que son menos, nosotros sentimos no las ganamos, pero en esto es parte. Pero quería decir lo siguiente, que ellas parecía que en vez de haber crecido en número, habían crecido en espiritualidad. Que han llegado hasta aquí, desde hace millones de años, siendo animales pacíficos. Y dando a entender que nosotros, por mucho intelecto que nos queremos poner, lo que estamos haciendo es destruirlo todo. En cambio ella, pues no necesita ser millones de ballenas, porque las pocas que son suficientes en amor, en armonía, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Me gustó mucho, porque hasta ahora los animales, sí, quitando el cerdo, que es el más cerdo, el que más conocemos, lo demás son como seres aparte. Hace mucho que estábamos ahora hablando con este historiador y yo estaba hablando de los perros y a veces el espíritu encarna en algún perro de estos. Incluso hemos hablado del perro de Castro y María y después de Romeo. Y era porque me pedía a este hombre la idea global del universo, la vida en sí, en todas partes. si acaso, desde el principio, lo mejor. Hay en el universo una única verdad. Muchas personas en el mundo se preguntan, ¿quién tiene toda la verdad? Políticos, religiosos, filósofos, científicos, astrónomos, astrólogos, espiritistas, etc. Todos presentan sus razones, sus teorías, y las presentan como la única verdad. Y claro está que todos tenemos derecho a dar o exponer nuestras ideas, o sea, nuestra verdad particular, que dista mucho de ser la verdad del infinito universo. Basta. Sí, vosotros, vuestras verdades, todas son respetables o respetables. ¿Hay armonía en el sol que todo se está quemando? Sí, pero el sol no hace daño a otro ser, se hace quizás daño a sí mismo, que es lo que yo no entiendo de nuestro planeta, que nosotros machacamos a nosotros, no solo a nuestro planeta, porque él es a sí mismo, es su espíritu, es su trabajo, digámoslo. Pero el nuestro es machacar a los demás. No habléis todos a una, pero... Eso también iba un poco, yo recuerdo, cogiendo la conversación esta de aquí, también parecía, o al menos a mí me parecía un contrasentido, que... Partimos de la idea de que Dios es perfecto y todos formamos parte de Dios, ¿cómo es que somos imperfectos? Y si entonces, por ejemplo, ayer yo mismo puedo perfeccionar, que es que está perfeccionando Dios también, entonces Dios ya no es perfecto. Si yo soy una parte de Dios y yo tengo un margen para perfeccionarme, entonces es que Dios ya parece que no es perfecto, pero entonces ya parece que no es Dios. Y esto lo mismo. Acabado, que no me ha quedado, en fin. Sí, yo digo un poco por esto de la armonía y de la armonía, que parece que... También puede haber personas, a veces muy tranquilas y tal, pero por dentro no llevan una armonía. En comparación, ¿no?, con lo que dice. Porque para ser bondadoso requiere, por un lado, amor. Hasta el extremo que cada uno pueda darlo. Pero después también hace falta sabiduría. Porque si no, es saber hasta dónde estás pecando de bueno o estás pecando de tonto. O sea que es estar jugando tan siempre en una balanza de dar amor, pero también es como en la película está el filo de la navaja. Estás todo el tiempo andando por un filo de la navaja, ¿no? Que tampoco no se trata de que te estén dando cachetes todo el día. Que en cierta manera, yo me considero así, ¿no? O sea, yo tengo un carácter que muchas veces me hincharía la cara a bofetones, porque no sé, muchas veces aguantas y callas y bueno, da igual, déjalo. No sé, no sé, en un momento dado de cortar por los amigos y decir, bueno, aquí estoy yo, ya está bien, ¿no? No sé. Y no sé, es difícil esto de ser bondadoso. Hacia la bondad, pero claro, eso es cuestión ya de

cuando el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice, toma tu cruz, ven, sígueme. Una pregunta enseguida viene a la mente. Bueno, pero... toma tu cruz, ven, sígueme. Pero si te han puesto en una cruz, te han matado y estás ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo seguirte ahora? Ahora mismo, católicos y protestantes, los que se basan en los evangelios, toma tu cruz y sígueme. ¿Seguir a quién? Porque Jesús de Nazaret está muerto. Es que resucitó, estamos en los mismos. Físicamente no está presente. ¿Cómo seguirlo? La cosa ya no puede estar más clara. ¿Seguir a quién? A la verdad. Ir a la verdad. No se trata de seguir a María o a Juan o a Miguel o a Jaime. No se trata de seguir a Cayetano. Supongamos que todos vosotros pensáis, sí, pero Cayetano tiene la verdad. ¿De qué os sirve a vosotros? De saber que yo tengo la verdad. Es que Tomeu tiene la verdad. En la cosa filosófica ha encontrado la verdad. ¿De qué nos sirve a nosotros si Tomeu ha encontrado la verdad? Que lo que yo decía por esta televisión del canal 37 de aquí, de la paella. Si no comemos, ya podemos hablar de aquella paella. Si estoy comiendo yo solo y vosotros no, vaya provecho que os dará. Cada ser humano tiene su verdad. Todos tenemos nuestra verdad. Y muchos seres humanos en este mundo pueden decir, yo tengo la verdad, conozco la verdad. Y entonces... si dice que tiene la verdad y conoce la verdad, la cosa está clara. Os dirá exactamente lo que yo estoy diciendo a través de toda mi vida. Buscad la verdad. Subid a la montaña. Buscad a Dios en vosotros mismos. No hay otro camino. Yo soy la verdad. La vida, el camino, esto lo dice el Espíritu, a través de un ser humano que llamamos Jesús de Nazaret. Pero lo ha dicho a través de Siddhartha, el Buda, y a través de estos seres que llamamos hombres iluminados, espirituales, profetas. Entonces, ¿qué? ¿Os dais cuenta? La verdad no está en el sentido de darla. En el Vaticano, los sacerdotes católicos, los pastores protestantes, en el Islam, los budistas, ¿no? La verdad es la verdad y no puede estar monopolizada por nadie. Todo ser humano, hombre o mujer, por muchos estudios que tenga, teológicos y de seminario y de intelectuales, todo lo que queráis. Si no vive la verdad, no sabe nada de la verdad. Y cuando la tenga, si la vive, se notará. Por sus frutos los conoceréis. No por sus estudios, sino que notaréis que, caramba, este tiene la verdad. ¿Por qué? Porque me aconseja que yo busque la verdad. ¡Caramba! Tan sencillo como es esto. Tan difícil de entender. para tantos millones y millones de seres humanos que se dejan llevar por estas verdades particulares. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? El resultado, ya ven cómo está la humanidad. Ya ven cómo está. Pillería por todas partes, y vicios, y partidos políticos y religiosos, y teorías de allí, de allá, y bueno, y no hablemos de estos tipos con su teología que quieren presentar a Dios, que ya parece que lo tienen en bandeja. El creyente, el que cree en Dios, y el que no cree en Dios, si no tiene la verdad, están en el mismo nivel. Tienen sus verdades y no hay nada más. Y tenemos que respetar a los que dicen que creen en Dios y a los que dicen que no creen en Dios. Hay que respetar estas verdades. Lo que pasa es que después ya hay otros que tienen otras verdades de robar, de armar guerras, de asesinar y de meterse en vicios. Bien, tengamos clara la idea nosotros de que aquellos son sus verdades, pero muy, muy particulares, muy pequeñitas y muy negativas. Porque si su verdad es emborracharse, o drogarse, o matar a alguien para robar, armar guerras, en fin, estas verdades no interesan mucho, me parece. Ahora, si uno dice que Dios es redondo y el otro que dice que Dios es cuadrado, hay que respetar las dos ideas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, ni yo mismo, sé si Dios es redondo o si es cuadrado. La verdad nos hará libres, dice Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús. La verdad. No nuestras verdades. Nuestras verdades no hay que rechazarlas. No faltaría más. Hemos tenido esta tarde a Tomeo, el historiador. Yo veo que es un chico muy sano, se lo dije, muy sano por dentro. Y con su verdad, como todos, tenemos nuestra verdad. Porque yo también tengo mi verdad. Porque lo que ha dicho aquí Juan, a veces veo esto de, por la tele o las noticias, y estas animaladas, esta gente que tal y pum, y puesto desde... Ahora estos tipos terroristas que colocan bombas aquí y allá, y yo tengo mi verdad. Yo tengo mi verdad. Y mi verdad es que yo los cogería y los colgaría a todos. ¡Los fusilaría! Esta es mi verdad. Pero también es mi verdad que yo no lo haría, no podría. Yo no podría coger el arma y matar a aquella gente. No podría. Y como ser humano tengo derecho a tener estas verdades, esta mi verdad. Pero la verdad universal, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Porque las injusticias de la tierra, la desarmonía que vemos en la humanidad, pero lo que te he dicho antes, María, pero el sol... que para dar vida a la tierra se quema a sí mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y para saber exactamente lo que es la verdad, que decimos la bondad, que hasta podemos decir cuando el apóstol Juan dice Dios es amor y el que vive en amor y es bondad y tal, hasta podemos decir, pensar y expresarlo de que esta palabra que llamamos Dios, o este nombre, Dios, se vale de esta bondad, de este amor y tal, pero Dios es amor, el que vive en amor, es porque nosotros no podemos alcanzar más. Dios es amor. es que Dios es armonía. Dios es poder. Ha creado y recrea mundos y hombres. Dios es sabiduría infinita. Dios sabe el pasado, lo presente y el futuro. Dios. ¿Qué pasa aquí? Que para saber todo esto no nos queda más remedio que ser nosotros Dios mismo. Tomeo el historiador hace un rato y yo le decía, nuestro abuelo nos decía, y a mí mismo me lo decía porque Pepe, mi hermano, es más pequeñito, pero tú me haces unas preguntas, espera un poco, que yo no te voy a contestar, no las entenderías a las respuestas. Cuando vayas creciendo, yo tenía 14 años o 15 o... Cuando seas un hombre, a lo mejor sí empezarás a entender estas cosas que te digo. Pero ahora no puedes entenderlas. Tienes que crecer. Cosas si le explique Jaime a la Esther, a su hija, que tiene que adaptarse a lo que pueda entender la Esther, que tiene 7 años, o los tendrá ahora en mes de junio. ¿Qué pasa aquí? Según que no se lo puede aclarar, porque no lo entendería. Somos niños en este mundo. Ya queremos hacer las cuentas a nuestro padre. Y le pedimos cuentas. Y le decimos esto y aquello. Y tratamos de criticarlo, de juzgarlo. Y aún no sabemos nosotros andar por casa. Estamos con el biberón en la boca. Y ya queremos hacer las cuentas al padre. Con nuestras verdades tontas, podríamos decir verdades como las zapatillas de andar por casa. Para llegar a entender la verdad. La verdad. Y en los llaves es. He dicho a sacerdotes católicos, y hay mujeres aquí, lo entenderán, y vosotros también, pero hay mujeres. Las que habéis sido casadas por el cura, en general, las mujeres españolas y los hombres, en general el cura. Después los pastores protestantes o testigos de Jehová, pero hablemos del cura. ¿Cuántas veces yo he dicho a los sacerdotes católicos? No os dais cuenta. De esta pareja, hombre y mujer. Yo os declaro marido y mujer. ¿Quién eres tú? Con tu verdad, quieres declarar a este hombre y a esta mujer. ¡Hombre, Cayetano! Es que lo que Dios junta no puede separarlo del hombre. ¡Bardalero! Y se lo he dicho así a algún cura. ¡Que no comprendes estas cosas! ¿Quién eres tú para hablar en nombre de Dios? Lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Pero qué es lo que une el Dios? ¿Ceremonias? ¿Ritos? ¿La comedia religiosa? ¡No! No. Porque después vemos que han sido casados por vosotros, sacerdotes, y al cabo de un mes, un año, medio año, separación, divorcio. ¿Y qué ha servido esta parte teatral vuestra? De nada. Después encontramos a otras parejas, hombres y mujeres. ¿Qué? ¿Te vienes a vivir conmigo? Sí, y punto. Sin ceremonias de nadie. Y han pasado años y años y años. Hasta llegar a celebrar lo que se dice bodas de oro. 50 años, hemos conocido personas así. ¿Qué pasa? Ahí les ha unido Dios, el amor, la bondad, la verdad. No las verdades a medias de las religiones. ¿Os dais cuenta? Y hasta ahora, porque hoy habrán abierto bastante la puerta a la llamada libertad. Hay un peligro de no caer en el libertarismo, cuidado. Pero, hasta ahora, pecado, no se casaron por la iglesia, qué pecado, esto es una unión, hay una frase allí. ¿Eh? Concubinato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juzgamos continuamente con nuestra verdad, que muchas veces, y esto es lo que voy a decir ahora, es más triste aún, con nuestra verdad, pequeña verdad, que ni siquiera es nuestra, prestada de otros, nos han dicho otros con su verdad que esto es la verdad. Y nosotros hemos creído a la verdad de aquel sin acudir ni siquiera no ya a la verdad, sino a nuestra propia verdad, hablando más claro y de forma más sencilla. Y esto lo hemos dicho tantas veces. Tener ideas propias. Hay muy poca gente que tenga ideas propias. Es triste que te hable una persona y al cabo de un rato le digas, ah, tú eres testigo de Jehová. ¿Cómo lo has sabido? Ah, tú eres espiritista. ¿Y cómo lo has sabido? Tú eres comunista. ¿Y cómo lo has sabido? Hombre, porque me repites lo que te han enseñado otros. Pero ¿y tus ideas dónde están? ¿Qué pasa? Y vosotros tenéis que tener la idea clara. No aquello de hablar con personas que yo no conozco y conocéis vosotros a otras personas. Y ha dicho Cayetano. No, ya estamos liados. Ha dicho Cayetano. Ha dicho Cayetano si encaja con lo que tú piensas, yo pienso y en esta cosa universal. A ti cambia. Pero porque, ¿cuántas veces os he dicho? Viaje astral, reencarnación, otras vidas. Podemos hablar de todo esto. Pero si creéis todo esto, porque lo dice Cayetano, lo dice Jaime, ya estamos liados. Ya no entendemos nada. Nos agarramos a estas verdades nuestras y uno por otro, como se dice, la casa se queda sin barrer. Y ahí ves María, la gran desarmonía de este mundo, porque cada uno la guerra esto de los bosnios ahí, nosotros tenemos la verdad, no, porque no aquí, no allá, y aquellos que les venden las armas, no, que hay que meterles armas ahí, que se maten, no, porque esto, no, ¿qué pasa aquí? Con estas verdades a medias y se matan. Y mucha gente que sufre después las consecuencias, que no tiene nada que ver con estas verdades a medias. Que más verdades, menos verdades, son más egoísmo. Pero, cuidado es, no se trata de que vuestra verdad tenga que estar ahí archivada, escondida, la salva. Es que mi verdad es que a mí me gustaría ver el partido de fútbol tal cual. Muy bien, es una verdad tuya y es normal. Pero si habéis venido allí un ratito para hablar de cosas más arriba te ocupo, entonces, lanzar. amor muy verdadero soy. Esto, claro, podría ser polémico, ya, así no hay que totalmente atea, que busca la verdad, pero también busca la verdad auténtica o gente agnóstica o los científicos dentro de un laboratorio también buscan la verdad. Pero no, no su verdad, sino la verdad de la vida, la verdad de los principios. Y yo creo que una demostración de cierta verdad es el amor, la bondad, pero no lo es todo. Quizá el amor, la bondad nos conecta con lo único divino que tenemos en nuestro interior, esto para la gente que cree en esto. Y podemos conectar con algo divino más superior a nosotros a través de la bondad. Desde luego no podemos conectar a través de ritos ni cosas humanas, cosas naturales, eso es una pérdida de tiempo. Quizá la verdad es un desarrollo que tiene que ver más que en descubrir la verdad está tan mayúscula que la tercera como miedo, sino en ir descubriendo paulatinamente lo que es mentira, lo que es engaño. Hay una definición de verdad que se emplea desde más abajo, desde luego, que dice, por ejemplo, la nieve es blanca, es verdad. Sí, y solo sí, la nieve es blanca. Eso es una verdad humana, pero verdad empírica, que se toca. Las demás ya es un poco así. La verdad nos da un poco de bondad. De bondad nos da el camino para la divinidad. Pero falta el conocimiento, o sea, falta la sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón. Salomón, en el juicio, hace un juicio como un sabio, pero es una treta de hacerlo en un circo, porque no tenía la verdad. Lo que pasa es que es sabio, es pillo, y hace aquella propuesta a las dos mujeres, pero aquello no es la verdad. Le sale bien porque le sale bien, pero es que si no hubiera podido saber más, y hubiéramos tenido dos mitades de hijos. Entonces, aparte de esto, la verdad también te lleva a la justicia. ¿Y qué es la justicia humana? Entonces, sabiduría, bondad y justicia sería el componente de la verdad. Y esta verdad tan mayor, pues ya seríamos como dioses. Y creo que de momento aquí, desde abajo, no estamos en esto. Cuando dice Jesús, venga a nosotros tu reino, ¿a qué se refiere? Yo no sé quién lo ha puesto, la verdad os dará libre, porque no me suena al Jesús que yo entiendo. Venga a nosotros tu reino. Esto sí que es. Danos, ¿y qué? Bondad, sabiduría y justicia. Y la justicia es muy difícil porque pedimos a una madre que te haga justicia a su hijo y no va a ser igual que la madre del otro que le ha pegado la pedrada. No va a ser igual. Entonces, esta justicia dan tanto. Una palabra, yo creo que nacemos con una capacidad de desarrollar la verdad, de buscar y de desarrollar la verdad. Ahora, cada momento, en cada cultura, en cada momento, pues llegamos, según la persona, lo que invierta o no invierte, llegamos a un punto limitado. Llegamos a un punto limitado. No conozco verdades tan absolutas de que puedan decir esto es la verdad, porque la verdad es un desarrollo de la persona, a través quizá de encontrar mentiras y a través quizá de ir tropezando. Y lo que dice Maestro Cayetano también. Otro. Aunque la tuviera, mucho mejor que no la dijera. Porque se invitaría a relajarse y totalmente a perder el tiempo. Por lo tanto, si tienes una verdad prestada, es como si no la tuvieras. Y vas a hacer más fallos que si no la tuvieras. En fin, solo quería decir que creo que el dolor sin bondad tiene que doler todavía. Pero claro que también es más difícil. Cosas que han hecho la gente están hechas desde fuera de Dios, desde fuera de religiones, desde fuera de creencias. La razón también te llega, no es un problema de fe, a mi entender, te llega a conclusiones de que si es bueno para mí, tiene que ser bueno para el otro y tiene que ser bueno universalmente. Esto también es una verdad. Pero son verdades muy importantes. Ojalá las desarrolláramos más, pero todavía no creo que sea la verdad. O sea, entender todo, porque entender todo en qué aspectos. Nuestra verdad nos lleva a mantener y respetar la vida y ayudar a los otros y tal. Pero claro, si una persona, por ejemplo, tiene que abortar, es evidente que aquello no es verdad, no es la verdad. una razón, dos, tres, cuatro, cinco razones que también son verdades, entonces resulta que abordar es más verdad que no abordar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero estamos dentro de una negociación con la verdad. La verdad es el planteamiento que se hace de abortar, si luego ve que la persona no ha podido al mundo, la verdad es no encontrar eso. Claro, pero es que esa verdad sin la sabiduría y la justicia es una verdad minúscula. Sí, con mucho pendejo. Se habla muy fácil. Cuando me dicen depende, pues ya está. Se habla muy fácil. Lo que creo que a lo mejor el fallo es, no sé, de que a mí también me pasa, de entender la verdad como un conjunto de conocimientos, de sentencias, de razonamientos lógicos, no sé, como de conocimiento de libro. Y a lo mejor la verdad más que esto sería un sentimiento, un estado, que después todo lo demás es con... Si tú eres bondadoso, piensas que para ti es bueno tener una casa, tener un refugio, una educación, tener una cultura, una sanidad, tus necesidades cubiertas, y lo extiendes a los demás, todo esto es consecuencia de tu propia bondad, digamos. Porque no sé si a lo mejor después detrás de todo esto hay un secreto último, esto ya no lo sé. Pero yo creo que a lo mejor es simplemente por eso que buscamos más la verdad a nivel de asunto intelectual que no a lo mejor simplemente a nivel de sentimiento. Mira, que yo lo he dicho, si la verdad se viene a través de otra persona, mucho menos a través de libros, es que no es la verdad, esto es evidente. Porque es que tú no puedes manejar una cosa que solo has leído y tu reflexión y tu razonamiento no ha captado de por sí mismo. Yo creo que nacemos con una capacidad interior como de desarrollar el habla, pues de desarrollar la verdad. Pero la verdad que tenemos dentro, si se tiene que venir de libros, es como no, si leyeras de objetivo. Ahora que empezase a pensar que si el universo, yo sé, a desentrañar, pero es por mí mismo, por yo qué sé, o por mi razonamiento, por lo que sea, desentrañar los secretos del universo y del funcionamiento, de lo que sea. Pero no puede. Pero es que no, para mí no sería la verdad. Es que no. Estoy como un hobby, un entretenimiento. Yo creo que el ser humano, si está en la Tierra por algo, es para desarrollar su amor, su bondad, y ser solidario, más o menos, bueno, cuidado, solidario, porque quiere decir varias cosas, pero amar y la bondad con los otros. Esto es, creo yo, la finalidad del ser humano. Ni siquiera vivir bien, ni siquiera vivir mucho. Porque es que, bueno, esto, después le podríamos sacar cuentas a este Dios a ver por qué tanta bondad y tanta solidaridad entre nosotros y mueren por ahí, que es lo que dice la gente así como escucha muy muy pronto, es muy fácil. No, no es eso. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Y desde luego no es desentrañar los misterios de una cosa infinita porque todavía no lo, de todos modos no lo vamos a hacer. Ahora, la bondad está ¿de dónde? De nuestro interior. No viene del libro, ni viene de nuestro interior. ¿Qué sabemos que es? Cada uno tiene algo diferente. Su bondad, su amor, cada uno sea diferente. Claro que sí. Pero es igual que el agua. Es igual aquí que en China. Entonces, si hablamos de bondad y de justicia, entonces tiene que ser muy diferente, pero parecida. La esencia sería la misma, lo que de diferente cantidad. Por lo que ya he dicho antes, diferente momento cultural incluso, diferente momento político incluso, eso lo hace tampoco. Pero la bondad está universal, de la cual tenemos no la idea total, sino la idea del encargo de desarrollar desde nuestro interior a través de nuestra vida. Y bondad es un factor de la verdad, pero no es todo. Faltaría sabiduría, faltaría espiritual, me refiero, y faltaría nuestra justicia. Y si llegáramos a tener todo esto, a tope, seríamos Dios. Es que después, o nosotros seríamos Dios, o sería la muerte de Dios, porque ya no haría falta el concepto de Dios, ¿me entiendes? Ojo con esto de la muerte de Dios. Ya no haría falta el concepto de Dios, porque nosotros ya seríamos aquello que dice la Biblia o el Trump, soy Dios en potencia. Sería mi verdad sobre el tema de la verdad es que hay una máxima que es que lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás. Entonces, como a nadie le gusta que lo exploten, que lo maten, entonces esto para mí es válido como verdad, ¿no? Como no lo quiero para mí, no lo quiero para los demás. Claro que, entendiendo estas cosas básicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no quiero un plato de champiñones, no quiere decir que nadie tenga que comerlo, ¿no? Porque no lo quiero yo, no tienen que quererlo los demás, no es tontería. Estamos hablando de cosas razonables, ¿no? No me gusta que me torturen, pues yo no tengo por qué hacerlo, ¿no? Son cosas. Para mí la verdad es la justicia, ¿no? También la verdad es la libertad hace libre, ¿no? Porque si yo tengo varias opciones para elegir y las conozco realmente, conozco toda la información acerca de ellas, seré libre para elegir. Mientras tanto, no seré verdaderamente libre. Conozco la verdad de cada una de esas opciones, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es libertad, es, porque al fin y al cabo la libertad, la verdad, viene a su vez. Justicia, y lo que no quieras para uno, no quieras para demás. Lo que pasa es que luego hay muchas verdades particulares, ¿no? Porque hay maneras, por ejemplo, en la cuestión de relaciones entre personas, sentimientos. Hay parejas que funcionan de una determinada manera que a otra pareja sería imposible que funcionara, ¿no? En las relaciones humanas, de amistad, son verdades particulares, ¿no? En eso cada uno tiene su verdad. Y así como, por ejemplo, yo no desearía esto para el otro, no desearía esto. A lo mejor, en cuestión de pareja, ¿no? A otro tipo de pareja le viene perfectamente. Y funciona bien porque los dos entienden la misma cosa, ¿no? Ahora, en cuestiones básicas para mí, como esto, ¿no? La justicia, no quiero que me exploten, no quiero matar, no quiero engañar, no quiero, o sea, no quiero ser engañado, por lo tanto no engaño. Para mí creo que se acerca o es bastante la verdad de Dios. Ahora, yo también es, lo que he dicho ahora es mi verdad también, claro. Se acerca. Pero claro, digo, es mi verdad. Otro puede decir lo contrario a lo que he dicho, está claro. Uno puede pensar como quiera. Grado de acercamiento. Pasa que yo siempre veo verdades particulares. Sobre todo en cuestión de ideas, son verdades. Oye, a no ser en cuestiones básicas para mí. En conocer, en informarte y tal, pues puedes identificar más rápidamente mentiras que estas no importa que las vivas tú. Porque si las ves, es evidente, y no importa que tropieces en las piedras que otra gente ya. Y esto es una de las ventajas del desarrollo que has dicho tú, de ver o leer o no sé qué, pues ves tonterías que otros han tenido que pasar, lo cual te ayuda. Ahora, en la verdad o en la aproximación de esta verdad, igual que experiencias de amor, de poder leer muchas novelas rosas, pero tú no sientes lo que sentía aquella persona, aquella mujer o aquel hombre en aquel momento. Lo que dice del universo al principio también es muy interesante. El universo, podríamos decir que tiene su verdad, porque tiene su armonía, todo va matemáticamente funcionando como un reloj. Claro, está lleno de vida y muerte el universo, de creación y recreación. Y por lo tanto, no sufre porque es la materia en su estado inferior, en el sentido de que la vida vegetal y la vida animal, no digo el hombre, la vida animal es superior a una piedra, a un planeta, a un asteroide. Y de ahí viene, al ser superior como vida, también viene el superior de la sensibilidad, que tiene sentimientos físicos, de gula, de sexo, de aquello, del otro, y también puede ser una vida mucho más rica, pero también es mucho más complicada. Una piedra está en su verdad, pero es que está hecho una piedra, vamos, la misma palabra lo dice, quiero decir, sin comentarios. Que refiriendo un poco a lo que has dicho tú, esto de la verdad, que claro, después cada uno tiene su verdad referente a relaciones de amistad, de pareja, y todo esto, al final acaba de ocurrir, que entonces cada uno tiene su verdad, que sería esto, la concepción que tiene cada uno de la amistad o de su forma de relacionarse. Y la verdad sería que cada uno respete la verdad del otro. Esta sería que está por encima de estas verdades. Si tú tienes tu verdad, que piensas así, pero no hacen daño a nadie, y yo tengo otra, aunque no coincida contigo, la verdad estará por encima de estas cosas y me hará que yo respete tu forma de entender la amistad y que tú respetes a mí. Yo todavía iría un poco, ya me callo. Iría iría un poquito más lejos. Creo que la verdad, lo poco que podemos captar de la verdad, que sería poder, por ejemplo, la Trinidad que hemos dicho antes, de bondad, sabiduría y justicia, creo que esta verdad es solo espiritual, solo interior. Se demostrará un poco con la bondad. Y en las relaciones con amigos, con la familia, con la esposa, con la persona que se acuesta, es una verdad pactada, seamos nobles. Muchas veces hay que hacer convenios porque más o menos la cosa funciona. O sea que tampoco hay siempre una verdad brillante como un espejo, sino que es negociación, que son relaciones humanas. Y a través del amor hace, y sobre todo del sexo, hace que estas cuestas que hay que subir en la pareja, pues después se gratifiquen de alguna manera a través del amor y sobre todo a través del sexo cuando se tiene la edad. pero la verdad no existe. No existe, se vive. Es inherente. Porque la verdad expresada a ese nivel intelectual no hay, no hay verdad. Es eterno, es tanto como el querer contar los granos que hay en el mar. Porque vuelvo a repetir lo mismo, para una persona que esté en esa verdad universal, por ejemplo Jesús, me gustaría imaginar un debate entre Jesús y otro ser, por ejemplo, de hace 500 años o de hace 1000 años antes de Jesús, los dos buscando la verdad de Dios. Llegaría un momento en que no había verdad, porque es imposible alcanzar esa verdad. Es algo que está más allá de la comprensión, porque la comprensión son niveles de conciencia y cada cual está en un nivel, y un nivel no puede decir al otro, es que lo tuyo no es verdadero. Desde el momento que voy a decir los hindús, que Dios es el innombrable, y desde el momento que es innombrable, indefinible, incatalogable, todas las teorías que pueda hacer se quedan simplemente en esto, en ideas, que es lo que tú dices, que no podemos estar matándonos, no, que es así, que es blanco, que es negro, que no, tal. El infinito que está metiendo. Con el infinito, no, como no puedes captar tu infinito, a nivel. Y siempre puede haber diferencias. Pero a nivel, y habrá, será a nivel de sentimiento, de habrá una misma armonía. A nivel de fruto, pero a nivel de expresarte con los demás, de materializar en las relaciones y materializar ese amor en bondad, en justicia, en libertad, en respeto, en tolerancia, ahí sí que puede haber un denominador común. Pero en cuanto a la mente o en cuanto al pensamiento, no hay verdad que valga. Hay una verdad, pero está más allá de cualquier cosa. Porque también puede ser que a lo mejor si estás en la verdad, ya no perderás el tiempo en discutir. Sí, eso es un trayectoria, porque como Cayetano dice que él no sabe si es redondo o cuadrado, ni le importa, ni a lo mejor pierde ni un segundo de su tiempo en intentar saberlo. Es consciente de esto y punto, fuera. Todo lo demás ya no le interesa. A lo mejor todo lo demás es paja. Cogiendo las cosas en el plan muy sencillo, lo más sencillo posible. Imaginad dos personas, dos hombres o dos mujeres, y entran en un restaurante ahí. En una mesa, uno sentado allí, el otro sentado allá. Y viene un camarero y se quiere a ver qué. ¿Tienen lentejas? Sí. Es un plato de lentejas. No, a mí tráigame un poco de arroz. Si tienen arroz de pescado, sí, un poco de arroz. Y empiezan a comer. Después, imaginemos, en una forma simbólica, cuatro o cinco personas detrás del que come lentejas, defendiendo las lentejas. El otro grupito defendiendo el arroz. Ya tenemos estas dos verdades particulares del que come lentejas, del que come arroz y de los seguidores del que come arroz, del que come lentejas. Y todas ellas son un montón de verdades. No solamente hay una sola verdad, muy sencilla. ¿Cuál es esta verdad sencilla? Hay que comer. El alimento. ¡Pecla! Y si es sencilla la cosa. ¿Qué os parece? Y el alimento, como no es verdad, también es bueno, esto será tu verdad, porque ¿no? Mi verdad son gambas. Gambas son gambas, pero a veces las lentejas no parecen lentejas. Y lentejas son verdades para mí. Verdad, la verdad. Por eso el mundo está. Hombre, sí, está bien cocido, ¿eh? Si no, ya es una mentira. Pero veis las cosas sencillas. ¿Para qué discutir? Y lo que ha dicho Jaime, podéis estar seguros que Siddhartha y Jesús de Nazaret eran dos seres humanos muy diferentes. Porque Jesús de Nazaret comía lo que le daban, comía. Pero ya Siddhartha, ay, cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Y qué? Eran sus verdades. Pero los dos se acercaba mucho a aquella verdad universal. Se acercaban, la vivían. Lo que pasa es que después sus seguidores, ya tenemos ahí, discutiendo si las lentejas y el arroz. Ya estamos liados. Ya solo de Siddhartha Jesús, pero el otro día vi una película sobre la vida de Mahoma y la verdad es que es terrible. Para mí no tiene nada que ver con Siddhartha ni con Jesús. Para mí Mahoma era de miedo, era un general. Un general de un ejército y un líder político, y yo no le veo en lo espiritual por ningún lado a ese hombre. Y San Luis, rey de Francia y santo, canonizado por la Iglesia Católica, San Luis, rey de Francia, sus 100.000 luises, sus 100.000 soldados. No sé yo de mucho de historia, pero no me ayudaréis vosotros, pero me parece que fueron ellos esto de la matanza de San Bartolomé en Francia. Se cargaron a todos los protestantes que encontraban. Era un santo, tenía que cargarse a los... Y menos mal que en aquel tiempo seguro que aún no existían las metralletas, pero se habrían cargado hasta la pared de su casa. Y en estos momentos muchas religiones se cargarían a las otras si no fuéramos vistos. San Fernando fue un guerrero. San Fernando y tantos. Bueno, sabio en Argentina, que hay de este militar que hay, dice que cuando fue a confesarse con el cura, porque tenía que no podía dormir y tenía pesadillas, el cura le dijo que no se preocupase, porque ya en la Biblia decía que hay que separar el trigo de la cizaña. Y dice que desde aquel momento dejó de creer, porque que es pecado grave no ir a misa, y en cambio me disculpan eso. No como. Yo colmillo y yo colmado. ¿Eso colmo? Sí. Ay. ¿Qué le llamas? No son trigo. Bueno, ellos siempre... No tienen muy claro. Ellos son el trigo. Los que salen contra son la cizaña. Ellos no tienen... Ir a misa o no ir a misa es un pecado. Ayudar a Franco 3 años de guerra y matar 1 millón de españoles... No era pecado. Bendecido era yo. Y bajo palio. Yo, ahora mi verdad, ¿queréis que os diga mi verdad? Yo, mi verdad es exijo, no digo bien, de que todas las mujeres que están en esta sala hablen. No todas a una, ¿eh? Y vendrá la guardia, la policía y... No, todas las... Una por una. Pero, que se paren después, ¿eh? Porque si se ponen a hablar... Ahora, venga. Yo no oigo ninguna mujer por allí. ¿Eh? Sí, pero hay otras por allí. Es que cuando están ellas solas es cuando hay que pedir todo. Ya, ya estaba hace un rato aquí Esther y ha hablado más, mucho más que todas vosotras. ¿Por qué? ¿Eh? Y hasta cuando vas a dar un bidón. Y ahora estas mujeres... El ejemplo que has puesto tú de la montaña, de escalar la montaña, pienso que refleja muy bien eso de la verdad de cada cual. De subir la montaña. Cada persona está en un nivel de la escalera, es como decir, cada persona que haya trascendido una parte de su egoísmo tiene ganado una parcela. Entonces está en esta altura de la montaña, ¿cuál es tu verdad? Pues mi verdad es lo que ven mis ojos. A medida que vas trascendiendo esos egoísmos, vas subiendo en la metáfora, en la montaña de la metáfora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona llega a la cima? Pues probablemente... Tienen que bajar, ¿no? Su verdad ya lo que llama la cima, ¿no? Pero, en el fondo, si hay otra persona que ya está en la cima y lleva un año, aquella persona, sus ojos habrán visto pasar nubes habrán visto pasar. Pero hay cosas que otro que se cogió los ojos, que recién llegado a la vista. Sin embargo, los dos están a la cima, ¿no? Y el que esté a la cima de hace 3 o 4 años habrá visto desde la cima las estaciones, las lunas y tal. Y el que hace. Pero un momento, ¿tú crees que en la metáfora de la montaña de la verdad hay cima? ¿Crees que alguien está arriba? ¿Crees que hay cima? ¿Crees que alguien jamás ha cima? Llegas a un sitio y llegas a tu cima. ¿A qué es tu cima? ¿Por qué vas a compararlo a de los demás? Cada uno tiene la suya. No, hay cima. No, esto es. Pero lo que dice Jaime es un ejemplo. No, en la cima. Él ha dicho en la cima. Dame a entender de que había un punto y pu. Que hace 3 años, 4 años que está allí arriba, ahí, y podrá explicar al otro que ha visto nubes y tal. Yo creo que en el sentido del amor o de la verdad, que no hay cima. Sí, yo creo que un día se leyó un mensaje que todos somos el centro del universo. Yo creo que todos somos centro y todos somos montañas. Y hay unos que son una montaña de 8.000 metros, otros que son una montaña de 400, y cada uno tiene que intentar subir a su propia montaña. Y a la siguiente, cuando haya subido a su montaña, pues a lo mejor subirá un escalafón y ya, a la siguiente vez ya será una montaña de 1 kilómetro. Yo no veo que haya que subir a su montaña, sino que hay que subir su montaña para arriba, que no sé dónde se sube la montaña. Y ese es el peso de la gravilla. O de la roca. Pero, ¿os acordáis de lo que os he contado a veces? De que en el sueño, en el astral, ahí veo una torre muy alta. ¡Ah! ¡Ahí arriba! Y me llego arriba. ¡Ay! ¡Ah, no! Hay otro piso en la torre. ¡Ah! Eso solamente es un piso más. ¡Ah! Y me veo que hay tipos que colocan pisos como colocar cajas una encima de otra. Y claro, el maestro. ¡Ah! ¿Qué entiendes? ¡Ah, no! No supo más, porque yo creía que había llegado. ¿Has entendido la lección? No, bien entendida. No. Si me vais colocando pisos, entonces esto ya indica. ¿Eh? Indica lo que dijo Sócrates, este dichoso Sócrates, siempre está presente allí. Por fin sé que no sé nada. Por fin sé que no he llegado a la cima. Que no he llegado arriba de la torre. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Estas cosas de Jesús, ¿veis cómo todo se aclara? Sin contar la parte, la porquería que ha metido el Vaticano dentro de los evangelios, y después Lutero ha seguido la misma comedia. Pero hay verdades ahí que se ven. Te ensalzas. En cómico, y me gusta este tipo de Barcelona. Andreu, magia, no se diu. Magia Andreu. Que cuando ha terminado se pone él mismo aquella medalla. Aquello tiene un sentido enorme, me gusta esto. Porque en la historia humana, de forma seria, ¿cuántos hay que se condecoran a sí mismos? Y medallas, y medallitas, o unos a otros, y las fajas, y las bandas estas, y don Pulado de tal, y títulos, y venga, señor marqués, y conde, su alteza, su majestad, y su santidad, y ¡ñau! La verdad, buscad la verdad. Aunque solamente encontréis, 200 metros, o 100 metros de montaña, o 50 metros. Pero si lo intentáis, ya empezáis a estar por encima un poquitín del nivel de lo normal. Esta cosa tan normal, que cuando la miras, sí. Dices, bueno, si todo esto es normal, toda la porquería humana, ahora resulta que yo no soy normal. ¿Qué pasa aquí? Pues no seremos normales, y ya está. Hasta Pablo, en una ocasión, tiene que decir, nos dirán que estamos locos, esto es locura. Ya hace 2000 años. Un chico me decía estos días, ¿quieren Tony por mí? ¿Quieren Tony Guardia? esta mañana. ¿Sus secretarios? Al guardia. ¿Ha venido? Al guardia. ¿Sus jefes? ¿Dónde trabaja? Dice, tú terminarás mal, Tony. Tú terminarás mal con estas ideas. No quieres hacer dinero, no quieres explotar, no quieres tomar parte con nosotros de la empresa y tanto. Tú terminarás mal. Claro. Terminará como terminará. Con la triste pensión y no tendrá millones en el banco y no habrá explotado a nadie y esto es. Esto duele, es terminar mal. Otra vez tenemos que decir miau. Porque al historiador este de esta tarde, a Tomé Prince, le he dicho, yo veo a este tipo Roldán o los demás, y los veo por la tele y me da pena. ¿Me da pena? Yo no veo más que hay enfermos. Después os veo a vosotros trabajando así, a puñetas. Algunos. Bueno, no quiere hacer nadie, así no me detiene la Guardia Civil. Pero nosotros, los privilegiados, los que tenemos la verdad, los que hemos subido arriba de todo, tenemos derecho a decir a los demás que trabajen. ¿Estáis de acuerdo? No. No, estas dicen que sí. Son las pelotas. Eso no es verdad. Porque a veces Magdalena dice a Castro, o tiene libre hoy, que no te tocaba trabajar hoy. Siempre le empuja al trabajo. ¿Y sabéis por qué? Yo a veces se lo digo porque así, para que la crisis esta no aumente, para que la economía nacional no se vaya abajo, y es mejor que trabaje, Castro. Claro. Aunque sean más horas. Aunque trabajar, supongamos, 26, 27 o 30 horas cada día. Claro. Es normal. Y hay menos. ¿Eh? Y menos. Con medio de descanso. ¿Eh? ¿El séptimo día de descanso? Sí. Pero como que un día para Dios son 1000 años. Y 1000 años para Dios es un día. 26 horas en 1000 años, está bien. 26 horas de trabajo en 1000 años. Pues estos que han muerto en guerra y todo esto, es tan difícil excavar una montaña, ¿eh? ¿Sí? Hay que han muerto en guerra sin tener culpa de todas las fases. Es tan difícil subir la montaña. ¿Por qué? Tanto anteriormente como ahora. ¿Por qué? ¿Qué les impide volver a nacer? Sí, pero si... ¿Por qué? Bueno, claro, a lo mejor nacerá mejor. No, con dinero, no, ¿no? Entonces no es mejor, hay que cambiar. Porque es un palanca, mire, macho. Eso es para empezar otra historia diferente. Cada uno... A lo mejor los que nacen allí y pasan hambre, a lo mejor. ¿Quién sabe si eran ricos y ahora pasan allí? Cada uno se trabaja en su trabajo. ¿Cómo podemos decir? Por eso la gente no le gusta morirse, por lo que no saben si va. Si se empieza a reencarnar. Pero lo malo es que. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? No, pero los que dejamos de guerra ahora y de todo ya se ha ido. Tiempos antiguos. Si le había dicho algo para el viernes que viene, si queréis venir a casa, podéis venir. Vale. Tenéis el permiso. Ahora que venir a 7:30, que yo llego a las 7:20 o así. ¿Y tu mujer dónde está? En casa, creo. Creo. En la pata quebrada. En la pata quebrada. Creo. Ya, wow. Ya, wow. ¿Tú eres partidario del sacerdocio femenino? Ahora me ha escogido. ¿Quieres que te diga mi verdad? ¿Eh? ¿Mi verdad? No. De la costilla. ¿Eh? Sí, están ellas otra parte inferior de la costilla del hombre. Pues esto demuestra ahorita que somos cada una parte de ellos, ¿no? Has dicho sacerdote. Hay gente tuya. Todas las mujeres solteras y casadas y viudas y no viudas o separadas, todas las mujeres, en una palabra, sin distinción de color, todas las mujeres, yo las haría todas, ¿eh? Todas, sacerdotisas, que prediquen, que se suban al púlpito, que digan misas católicas o protestantes, que hagan la comida, que limpien la casa, que cuiden a su marido y a sus hijos, sí, pero que no cobren nada de nadie. ¿Pero qué? Que no cobren nada de nadie. ¿Esta idea, acuerdo? Vosotras. Sí, templo de la comida. ¿Cómo? Sí, es que hay que hacer las cosas por amor y punto. Ahí está. Y eso lo hace cualquiera, o sea, vas a ser sacerdote, todo el mundo lo es. ¿Ahí? Y provocan esto solo. Predicar, pelar patatas, hacer sermones, levantar la hostia, y si es necesario dar hostias. Es la verdad. La verdad. Es lo que a veces he pensado, no veo la margen que haya. Eso es lo mismo que decir las mujeres a la mili, ¿para qué? No, la mili no. Que haya mujeres. Haya mujeres sacerdotas. La mili, ya. Mujeres sacerdotas que cobran y hacen el mismo papel que los sacerdotes. No le veo yo la banda. O militares, mujeres militares. Pues tampoco le veo yo la banda. Yo creo que el Papa es que ha dicho que haya mujeres, porque se necesitan mujeres y hombres. Sacerdotes para lo mismo que.